Exactamente. Y después, ¿cómo se habla de democracia, ¿no? Desde el gobierno, con esta forma. Bueno, la libertad de expresión en la ciudad de Mendoza es nula. A mí me encantó el fallo de la Corte de Nueva York, ahora que estamos estudiando para hacer las presentaciones que correspondan, porque lo encaró precisamente del lado de la libertad de expresión. Porque la Corte de Nueva York dijo una cosa muy cierta. Si una persona se te acerca, estamos hablando de alguien que te dice ayúdenme con lo que pueda colaborar, o sea, que no te exige un pago, ¿no? Porque esto es otra situación distinta. Te dice, ayúdeme, le cuido el auto, bueno, si no, no importa, ayúdeme con lo que pueda colaborar. Esto constituye libertad de expresión, porque dice la Corte, evidentemente, aunque no haya un contenido político o la difusión de ideas de cualquier tipo, ¿no?, que están protegidas bajo esta enmienda constitucional en Norteamérica, y nosotros por nuestra Constitución Nacional y pactos de derechos humanos, que por otra parte son comunes en todo el mundo civilizado, ¿no? Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta libertad de expresión, y mucho antes, por cierto, ¿no? La libertad de expresión tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Y con nuestra propia génesis como país, ¿no? En la Constitución de 1853. Entonces, estamos hablando de algo que no es discutido por nadie, ¿no? En el sentido de que no hay democracia sin libertad de expresión. La libertad de expresión implica la posibilidad de dar un mensaje. La Corte de Nueva York, cuando dice, bueno, si nosotros suprimiéramos la gente que te pide una monedita, que está en la puerta de la iglesia y te pide una ayuda, al que te toca el timbre y te pide un pedazo de pan, ¿sí? Si suprimiéramos eso, evidentemente estaríamos suprimiendo el mensaje que subyace, ¿no? Claro. De esta injusticia. Estamos suprimiendo entonces, ¿quién hablaría de estas cosas si ni siquiera los más afectados y perjudicados pueden hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, el fallo de la Corte de Nueva York también es importante que traerlo a colación y que lo discutamos los mendocinos. Porque en esta idea de conformar, esta gente se presenta como cosmopolita, como que ellos son expresan la modernidad del futuro, ellos quieren vender la Mendoza al futuro. Lo que están haciendo es, como decía Silvio Rodríguez, ¿no? Servidores de pasado en copa nueva. Lo que quieren hacer es algo que nos retrotrae a etapas arcaicas, ¿no? Es una situación realmente, a mí siempre me llama la atención el contraste de Mendoza, ¿no? Sí. Esa idea de hacerse los progres, los modernos, digamos, tienen estas cosas, el muerto en el placar, claro, que larga un olor insoportable, ¿no? Pero está en el placar. Claro, pero el olor no se soporta. Entonces, exacto, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Dónde están esos espíritus caritativos, ¿no? Uh-huh. Si la caridad, ya el Vaticano, el Papa lo ha dicho, ¿no? Digamos, quieren, cuando en Italia quisieron prohibir, en Italia quisieron prohibir la mendicidad en varias ciudades italianas. Tuvo que salir el Papa, además. En Noruega, el gobierno fascista de derecha noruego tuvo que dar marcha atrás con esto. Te contaba recién la Corte de Nueva York. En ninguna ciudad del país se ha sancionado una legislación como esta. Lo que hicieron hacer la ciudad más importante del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no excluye a los trapitos de la vida pública, porque no se puede, porque es inconstitucional. Lo que hicieron hacer, me refiero al PRO, lo que hicieron hacer en Capital no pudieron, que gobiernan desde hace años. No lo han podido hacer en La Plata, no lo han podido hacer en Rosario ni en Córdoba. Fue famoso el caso de Pinamar, que no lo pudieron hacer, tuvieron que abrir un registro para no excluirlos. Fue famoso hace unos años, no sé si se acuerdan, bueno, en Pinamar, en épocas de vacaciones, fue un caso muy conocido nacionalmente. Sí. Entonces en Mendoza se logra, digamos, lo que no se puede lograr en ningún lugar del mundo, ¿no? Recordaba un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia venezolano que declaró la nulidad de todas las normas del Código Penal que reprimen la mendicidad, en base a todas estas argumentaciones, y citando todo el desarrollo de la jurisprudencia latinoamericana, que precisamente está inspirada en los principios de justicia social, de inclusión, de ampliación de derechos, que implica que sobre los sectores vulnerables no se puede, sobre todo, sobrecargar esto, ¿no? Está claro que quedan excluidas, digamos, las conductas delictivas, quedan absolutamente excluidas. Es decir, si a vos te roban, te amenazan, te extorsionan, te coaccionan, obviamente que eso está reprimido por las leyes. No hace falta que dicten esta ordenanza. Exacto. Para quitarte de la vista. Claro. Para sacarte de la vista, para excluirte del espacio público, ¿no? Que el espacio público cada vez para quienes son, ¿no? Entre las mesitas de los bares de la Aristides, digamos, se despliegan por el espacio público, por las veredas, ¿no? Las personas excluidas del sistema son reprimidas por la policía. ¿Cómo es esto? Entonces, realmente me llama poderosamente la atención este golpe, ¿no? a la solidaridad, este nuevo golpe a la dignidad humana en esta oscura época, ¿no? Que estamos viviendo.